¿Qué tal? Buen día, Daniel. Un gusto siempre hablar con ustedes y que estén atentos a las situaciones de los juicios y de memoria en Moreno. Igualmente, como siempre, es un placer poder charlar. Contanos qué se desprende del reinicio del juicio en este 2022. Mira, el juicio se inició ahora, recién este lunes, excepcionalmente, porque la pastoril se lleva a cabo en los tribunales federales de San Martín, lo se está haciendo en forma remota todavía, y siempre son los días jueves por la mañana. El lunes fue excepcional y solamente hubo un testimonio de un oficial, era en ese momento oficial subinspector de la comisaría de Moreno, que fue quien después del ataque fue a ver los cuerpos y hacer los certificados de defunción. Sí, ¿querés que te comente sobre eso? Sí, sobre eso y sobre lo que se pudo avanzar a fin del año pasado, porque habíamos conversado en el inicio del juicio, bueno, y fuimos siguiendo que muchos de los testimonios, bueno, que fueron abonando en el sentido justamente de reconstruir eso que pasó y, bueno, y justamente deslindar las responsabilidades de ese ataque. Claro, particularmente a mí me resultaba como complicado cómo iban a demostrar que fue el ejército con base en Campo de Mayo quien fue que hizo el ataque, el responsable junto con la policía, pero especialmente el ejército, y eso fue lo primero que se comprobó con las testimoniales de los imputados que estuvieron en el lugar. Después comenzaron los testimonios de las querellantes, que son familiares de Ortiz, de Chávez y de Ruperto Méndez. Especialmente el testimonio de Vivi Lozada, que era la compañera de Rodolfo Ortiz, fue muy amplio, con un montón de detalles, y en realidad ella es la que comienza la causa. Y después también fue muy amplio el testimonio de Iris Aborio, la hermana de Nelson Aborio. Después el testimonio Coco Lombardi, que habló sobre su función como presidente del Consejo Deliberante cuando entra la denuncia que hace Juan Alemán de las tumbas NN en el cementerio de Moreno. Después de eso, testimonia Grosegado, que habla sobre las cuestiones que tiene que ver con la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad. Y Alemán hace el relato de cómo fue su... Él era un político de Moreno, que en el año 83, cuando comienza la democracia, en realidad la denuncia la hace en el 82, que inicia en el 83, inicia una causa, con su denuncia se inicia una causa judicial que se conoce como la causa Ibáñez, porque Ibáñez era el intendente en ese momento de Moreno, luego después toma la intendencia Coco Lombardi, que lo conocemos por abogado de los juicios de lesa humanidad. En este momento testimoniando Maldana, fue un solo testimonio, y hubo testimonios de algunos colimas. Por ahí lo que a mí me intriga, y yo me imagino que es una intriga que tenemos y que se resolverá, es que nosotros sabemos que de la quinta de la pastoril se llevan cuatro cuerpos. Nosotros conocemos no son esos cuatro cuerpos, pero en realidad de la quinta de la pastoril se llevan siete cuerpos. Hay tres que no sabemos quiénes son. Apareció un testimonio en el semanario de actualidad hace muchos años, está dentro de una nota que se llama La larga noche de Moreno, y en ese testimonio, que es de Emilio Turisi, el mito Turisi, que falleció, que iba también a testimoniar, pero bueno, falleció, que se tomará el testimonio que tiene escrito. Él habla de que en esa quinta mataron a un ingeniero, que es un vecino, de San Fernando y que y a su hija, que fueron enterrados en el cementerio de Moreno, y al otro día fueron llevados al cementerio de San Fernando. Y también habla de que había una chica joven que fue enterrada como nene, que estaba mirando de casualidad, dejó su hijo a un vecino y volvió, y ahí la asesinan. Pero en los cuerpos que aparecen, se ve por el detalle y porque van mostrando para hacerla reconocer a este policía inspector que hace el certificado de defunción, Vandrana, en los cuerpos se ve que 2 son femeninos y 5 son masculinos. Así que veremos quiénes son, ¿no? Estos compañeros que fueron asesinados. Cuando se hizo la finalización del cementerio de Moreno, sí, habló Ofelia Agorio, y ella contó que cuando hacen en el 83 la recuperación de los cuerpos, que hablen, yo me acuerdo que en el 83 había las tumbas así, mostraban la televisión, era terrible, pero el espectáculo morboso que se creó en ese momento, y que esos cuerpos fueron puestos en una bolsa y llevados a La Plata, y ahí se perdieron cuerpos, se perdieron. Por eso no se conoce seguramente algunos de los de la identificación, ¿no? Claro. Como NN, o sea, que haya alguna identificación dactiloscópica que todavía no se haya encontrado o que nosotros no conozcamos, porque en el juicio están apareciendo datos que nosotros no conocíamos. Siempre es bueno, muy doloroso, pero necesario repasar lo sucedido y empezar a reconstruir, y estos testimonios que van apareciendo colaboran en ese sentido. Me imagino que, bueno, mucho de esto ustedes ya conocían desde Moreno por la memoria, por todo el trabajo histórico que realizan, y muchos datos son novedosos. ¿Cuáles son quizás los datos que más te llamaron la atención de lo que apareció hasta ahora, Marta? Bueno, lo de los cuerpos, que con seguridad son 7 y no 4. Nosotros sabemos que hay 11 cuerpos que fueron de distintas maneras, o 11 compañeros que se saben que están desaparecidos, que no son 12, porque uno en ese momento, en el 76, se lo conocía como detenido desaparecido, que es Villarreal, pero apareció en el blanqueado en la cárcel de Devoto, estuvo en el regimiento de Martelli. Por eso nosotros sabemos que son 11 los que están actualmente desaparecidos, pero en ese momento fueron secuestrados mucho más que 12. Fueron secuestrados 2 vecinos, un matrimonio, Tomadoni y su señora, que Tomadoni debe estar por dar el testimonio en estos días. También fueron secuestrados 3 pibes y pibas, ¿no? Que fueron llevadas a la comisaría de Moreno, y luego llevadas al Río, y luego a la Casa Cuna de La Plata. Una es Florencia Mancini, que es la hija de Mancini y Herrera. El cuerpo de Herrera apareció, de su madre apareció, fueron llevados a Puente 12. Hubo varios compañeros que fueron llevados a Puente 12, Brigada Güemes Cuaterismo, Ortiz, Herrera del Queso y Elena, y de esos 4 compañeros, dos aparecieron sus cuerpos en el cementerio de Avellaneda. Ese detalle de cómo fue el encuentro, no me acuerdo qué día fue, el día 5, Vivi Lozada hizo el detalle, dio su testimonio muy ampliado con muchos datos, y ella cuenta cómo se fue enterando, ¿no? Y cómo ella va iniciando toda esta investigación, y cómo relaciona, cómo ahí comienza la gente del Vesubio, Puente 12, también a involucrarse en la causa de la Pastoril, porque 4 de los detenidos desaparecidos en la Pastoril fueron vistos en Puente 12. ¿Qué tiempo resta para llegar al momento del veredicto? Mira, a nosotros nos dijeron que para mitad de este año. Este mismo tribunal es el que va a iniciar Seré 4, donde nosotros somos querellantes por Moreno. Sí. Después nos dijeron en noviembre. Y ahora no se sabe cuándo del año que viene. En principio las audiencias son una vez por semana en forma remota. Por ahora, sí. Nosotros fuimos al inicio pensando que, bueno, por ahí no, aunque sea nos quedáramos afuera o que por ahí había algún momento que se podía llegar a entrar, bueno, estuvimos en la sala anexa y ahí vimos que no tenía sentido ir porque no, era preferible si era remoto. Quedamos remotos. Por ahora sigue así, por ahora los juicios están siendo así. El juicio también que está involucrado Moreno es el juicio que hay ahora sobre las imprentas del PRT. Y también es remoto y además no lo están transmitiendo, no permiten la transmisión. Permitieron la transmisión de los imputados. Pero no de los sobrevivientes, porque los hermanos García son sobrevivientes, y también son querellantes, ¿no? Y tampoco van a permitir de los testigos. Por ahora está la retaguardia intentando transmitirla y por ahora no dan la autorización para transmitir. En este momento ya no debería pasar eso, ¿no? Es muy importante conocer lo que pasa en los juicios y poder ver en cualquier momento el juicio, ¿no? ¿De quién depende esa autoridad? ¿Del tribunal? Es el tribunal el que no lo permite, ¿sí? Sí, es el tribunal el que no lo permite. Marta, como siempre, te agradecemos este ratito y quedamos atentos para continuar acompañando, bueno, en tu relato tan generoso lo que va sucediendo en este juicio por crímenes de lesa humanidad. Sí, nosotros siempre decimos que vamos a empezar a hacer algún tipo de síntesis. Bueno, tenemos que hacerlo, nos debemos eso, sí. Bien. Diario, ¿no? De cada semana, por lo menos, sí. Esperamos atentos. Así que, bueno, de vez en cuando nos hablamos y te contamos lo que va sucediendo. Y nos vamos poniendo al día en este tan importantísimo juicio para nuestra región. Un abrazo enorme, Marta. Te agradezco mucho y un saludo a todos. Hasta luego.